Alto Voltaje. Solo rock and roll. Y nada más. Muy buenas noches, estamos en un nuevo programa de Alto Voltaje, programa número 114. Mi nombre es Darío Bardín y vamos a estar, como siempre, dos horas escuchando rock and roll, metal, blues, punk. Como siempre, estamos todos los viernes a las 20 horas por Cadorna Rock. que ahí pueden ir, entrar a cadornarock.com y escuchar todos los programas de Alto Voltaje, del primero hasta el último. Les recuerdo las repeticiones, viernes 20 horas por Cadorna Rock, como dije, el sábado a las 20 horas por Seven Rock Radio y a las 21 por Radio Crimen Online, los domingos a las 18 por Rock y Metal Radio y a las 20 horas por Somos Una Red World Team y a las 23 horas por Tico Sound de Costa Rica, los lunes a las 19 horas por Templaria Radio de Uruguay y a las 23 horas por César Radio Rock de Bolivia. Los martes a las 17 horas estamos en Choice Radio y a las 18 en Malcriados del Rock. Los miércoles a las 16 horas en Triunfo Rock, a las 19 horas en Vive Rock y a las 21 horas en Asterisco Radio. Para todas las bandas emergentes que quieran mandar su material, lo pueden mandar al mail altovoltaje1975@gmail.com o pueden escribir al WhatsApp 221-614-5773. Si escriben de afuera de Argentina, tienen que poner antes el más 549. Las redes sociales, el Instagram es @altovoltaje71, donde también pueden escribir ahí por privado. El Facebook, Alto Voltaje. La fanpage Alto Voltaje LP y el canal de YouTube donde subimos las notas que hacemos también es Alto Voltaje LP. Hoy vamos a tener, como siempre, el bloque donde mostramos una banda de la nueva era del rock, la balada, el bloque de blues, el cover, el temazo en vivo, el acústico, el super clásico y los dos bloques de las bandas emergentes. Una va a ser Adelky Rubio y la otra va a ser la banda Serpes. Quédense para escucharlas porque son dos grandes bandas y suenan muy bien. Ahora vamos a empezar con un tema, como todos los programas. Vamos a escuchar a Willie Dempation con la canción Faster. We'll be right back. Y se confirma que saldrá a la luz una canción inédita de Ronnie James Dio justo con el guitarrista Doug Aldrich. Es una canción inédita del vocalista en la que ambos trabajaron poco antes que se descubriera la enfermedad que finalmente fue por la que falleció Dio en 2010. La canción estará incluida en la recopilación del material inédito o poco conocido de la que hace unos meses empezó a hablar Wendy Dio, viuda y manager durante largo tiempo de Ronnie James Dio, incluyendo esta canción que se trabajó de cara a haber podido formar parte de la segunda parte que Dio quería grabar del álbum Mágica, etapa en la que también pertenecía la canción Electra, publicándose en el recopilatorio The Very Best of Dio Volumen 2. Recientemente Aldrich recordó esa etapa y dijo: bueno, en primer lugar, Electra formaba parte de lo que iba a ser el próximo álbum de Ronnie. Básicamente creó Electra para promocionar la gira que quería hacer a finales del 2009. Iba a reeditar Killing the Dragon y un show en vivo que hicimos de esa gira, y esa canción iba a promocionar el álbum y la gira. Entonces enfermó, descubrió que tenía cáncer, así que todo desapareció, pero la canción Electra salió y fue bastante buena. Pero antes de Electra, él tenía otra canción que, y estoy seguro de que tenía un montón de pedazos de canciones y tal vez algunas que se completaron, pero él me dio una canción terminada antes de Electra que quería que fuera la canción promocional. Y luego básicamente se alejó de ella y elegimos Electra en su lugar. Pero yo tenía esa otra canción y le metí un solo. El guitarrista confirma que Wendy quiere publicar esta canción dentro del recopilatorio que verá la luz en 2024, aunque todavía tiene que dar con ella en sus discos duros. No tenía título, pero la tenía y hablé con Wendy sobre ello. Y nunca, ella nunca. Para ser justos, no fui a tocarla para ella, pero sí lo hablamos por teléfono. Y ella no estaba dispuesta a escuchar algo así en ese momento. Pasaron los años, terminé haciendo una reforma en mi casa y guardé esos discos duros en un almacén. Así que en este momento se habla de que Wendy quiere sacar algunas cosas inéditas el próximo año sobre Ronnie, incluyendo un remake de la pista que me envió, que todavía estoy en el proceso de encontrarla. Aldrich es optimista tanto sobre encontrar la canción como sobre el material que tendremos en esta nueva recopilación. Hice una reforma durante 2020, cuando todo estaba parado. Quería ampliar un poco mi casa, limpiarla y comprar cosas nuevas. Así que quería empaquetarlo todo bien y ordenarlo y sacarlo de aquí. Porque cuando hay obras, los discos duros se llenan de polvo y todo eso. Así que lo empaqueté todo, incluido el ordenador, del que había una copia de seguridad en un disco duro. Así que lo voy a encontrar. Y espero que Wendy tenga otras cosas geniales, porque sería genial escuchar un álbum de material inédito que fuera música original o algunas versiones realmente geniales. Wendy Dio comentó el mes pasado que está trabajando en un álbum que no saldrá hasta el año que viene, un álbum de cosas de Ronnie, cosas inéditas o cosas que la gente no ha escuchado en los últimos tiempos, cosas que son conocidas. Así que estoy trabajando en eso y tenemos un tema inédito en el que Doug Aldrich estaba trabajando con Ronnie justo antes de fallecer. Esa canción estará ahí. Aldrich dijo que estaban dando vueltas a algunas de sus ideas y trabajando en ellas. Antes de hacer Electra tenía otra en la que me dijo: ¿puedes meter un solo? Y me dio el tema. Metí un solo y luego cuando se la llevé a la casa me dijo: no, tengo esta nueva idea llamada Electra. Ni siquiera la escuchamos. Creo que ni siquiera llegó a escuchar el solo, porque estábamos muy concentrados en intentar hacer una canción para promocionar la gira que íbamos a hacer. Yo todavía era miembro de Westlake, pero le dije: si lo arreglas con David Coverdale, me encantaría salir de gira contigo. Porque él me había pedido que fuera, lo arregló y después cayó enfermo. Pero hay una canción que es fascinante, dobló su voz, es realmente alucinante. En algún momento tendrá que salir, yo lo tengo la mezcla, de hecho tengo la sesión de grabación que tiene a Ronnie tocando el bajo, tocando la guitarra rítmica y la voz. Y luego una caja de ritmos. Así que bueno, hay que esperar un año para escuchar esas canciones y esta canción inédita de Ronnie James Dio. Ahora vamos a escuchar una canción de Dio cuando estaba Aldrich en la banda y la canción es Push. Y Dee Snider, cantante de Twisted Sister, metió contra las bandas que no se retiran. En una sesión de preguntas y respuestas celebrada en el Rock City Music Company en Livonia, Michigan, Estados Unidos, el vocalista abordó varias cuestiones. Una de ellas hablaba sobre las bandas que siguen girando a pesar de que, según él, deberían retirarse. Twisted Sister dejó las giras en 2016. Aunque este año se han reunido para tocar en la gala del Metal Hall of Fame el pasado 26 de enero y también ha anunciado actuaciones en diversos actos políticos. Sobre la decisión de abandonar los tours, dijo: "No he perdido la pasión por la música, no la he perdido en absoluto. Mis dos últimos álbumes en solitario fueron más fuertes y una especie de resurgimiento de Dee. He perdido las ganas de envejecer en el escenario, no quiero que me vean envejecer". Una vez leí una crítica, en realidad era una crítica positiva sobre la reunión de Twisted, de la que ya hace años, que decía: "Cuando una banda se reúne y es buena, te hace sentir joven de nuevo, pero cuando son malos, te hacen darte cuenta de lo viejo que te has convertido". Y la gente venía a ver a Twisted Sister y venía a verme a mí y la gente sonreía. Pero sé, mira, no soy un queja, pero me han operado de la rodilla, del hombro, de la garganta, del cuello. No puedo levantar los brazos. Me duele cuando hago los cuernos. Se supone que no tiene que doler, así que prefiero irme con algo de dignidad y dejarlos con un recuerdo positivo. Diciendo: queríamos más que abusar y decir cuándo se va a bajar este hombre del puto escenario. Además dijo: veo a gente cantando Crazy Nights y ya no están tan locos. No voy a dar nombres, siempre me quejo de la gente que se retira. Nos venden la camiseta de No More Tours de Ozzy Osbourne y luego vuelve unos años después. Te queremos, eso es una estupidez. Y la gente dice: bueno, está jodido. No, quédate para siempre. No queremos que te vayas, pero no hagas una gira de despedida de 3 años. Lo dijo por Scorpions. Y luego digas que has cambiado de opinión. ¿Es porque no has tocado en todos los sitios? No, has tocado en todos los sitios, 2 veces. Para finalizar, Dee Snider comentó: Blue Oyster Cult tiene chaquetas on tour forever, para siempre. Dijo que Dios los bendiga, lo hacen, yo no voy a estar de gira para siempre. Voy a caminar hacia el atardecer saludando y sonriendo. En esto que opinó Dee Snider, habrá gente que opinará igual que él y otra gente que estará en desacuerdo. Ya que hablamos de Dee Snider y de Twisted Sister, vamos a escuchar un tema de Twisted Sister llamado Stay Angry. Thank you. Bueno, y estamos en el bloque donde presentamos una banda de la nueva era del rock. Y hoy tenemos a la banda Naturedul, que es una banda alemana de rock alternativo formada en 2010 por los hermanos Max y Tim Schüssle, el guitarrista Lars Müller y el baterista Felix Weber. Su música se caracteriza por combinar elementos de indie rock, post-punk y electrónica, con letras que exploran temas como la alineación, la identidad y la ecología. La banda lanzó 4 álbumes de estudio, siendo el más reciente Synthetic Nature del 2021, que recibió críticas positivas por su sonido innovador y su mensaje ambientalista. La banda ha realizado giras por Europa y América, participando en festivales como Lollapalooza, Rock and Ring y Primavera Sound. Es considerada una de las bandas más influyentes y originales de la escena musical alemana actual. Ya presentada la banda, vamos a escuchar el tema Goosebumps. We'll be right back. en Alto Voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Bueno, estamos en el bloque de la balada y hoy tenemos una canción de Black Sabbath, Dying for Love, que es una canción que está en el disco Cross Purpose del año 1994. El nombre del disco se origina en el videojuego Rise of the Tree de 1995, donde uno de sus niveles tenía ese nombre. Joe Ziegler, en ese entonces miembro del personal de Apogee y actual Wishmaster de Black Sabbath, fue el que sugirió la idea de usar ese nombre, diciendo: el nivel tenía forma de cruz y dado que este álbum era actual cuando se estaba haciendo el trabajo, parecía un nombre lógico en ese momento. El ángel ardiente que aparece en la portada del álbum curiosamente se parece bastante a una de las ediciones del sencillo Send Me an Angel de la banda Scorpions, lanzado 4 años antes, en 1991. Aunque el sencillo fue lanzado originalmente en 1990, con su portada original. Muchas personas preguntaron a varios involucrados de Black Sabbath en ese momento y ninguno tiene conocimiento del por qué se usó esta imagen. Uno de ellos teorizó que era un diseñador de arte en IRS en ese momento, pero esa es la explicación más cercana que se puede encontrar para la portada duplicada. La canción fue compuesta por Jesse Butler, Tony Iommi y Tony Martin, y habla sobre el sufrimiento de las personas que viven en zonas de guerra y conflictos que buscan la paz y la libertad. El tema se caracteriza por su atmósfera melancólica y sus riffs pesados. Así que acá, en el bloque de la balada de alto voltaje, vamos a escuchar a Black Sabbath con la voz de Tony Martin, con su balada Dying for Love. Time and be proud. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, soy Fernando de la banda Serpes. Les dejamos las canciones Lejos de mí y Falsa realidad. Nos podés encontrar en YouTube y en todas las plataformas de música por stream. También nos podés encontrar en las redes como Serpes. Muchas gracias.

bloque de blues en alto voltaje. Y estamos en el bloque del blues y hoy tenemos a Gary B.B. Coleman, que fue un guitarrista, cantante, compositor y productor de discos de blues estadounidense. Nació el 1 de enero de 1947 en París, Texas, y empezó a tocar junto a Freddie King cuando tenía 15 años. Más tarde acompañó a Lipton Hawkins en concierto y formó su propio grupo. Durante casi 20 años se dedicó a organizar espectáculos de blues en clubes nocturnos de Texas, Oklahoma y Colorado. En 1985 creó su propio sello discográfico independiente, Mr. Beast Records, y lanzó un sencillo, One A Woman, y su álbum debut, Nothing But The Blues, al año siguiente. El álbum tuvo éxito y fue reeditado por Ichiban Records en 1987. Coleman publicó otros 6 álbumes hasta 1992 y se encargó de la producción de la mayoría del catálogo de blues de Ichiban hasta su muerte, en 1994. En muchas ocasiones, Coleman tocaba varios instrumentos en el estudio de grabación. Reconoció la influencia de B.B. King, al que homenajeó con sus iniciales, y de su paisano Freddie King. Algunas de sus canciones más conocidas son I Feel in Love on a One Night Stand y If You Can't Beat Me Rocking. Su canción más famosa es The Sky Is Crying, que es una versión del clásico de Elmore James. Gary B.B. Coleman murió el 14 de febrero en 1994 en Shreveport, Louisiana, a los 47 años. Dicho todo esto, vamos a escuchar 2 temas acá en el bloque de blues de alto voltaje de Gary B.B. Coleman. Ah! to dry your eyes. So darling, tell me, oh, that you'll be true. There's no doubt in my mind today that I know what I want to do. If you let me, well, here's what I'll do. I'll take care of you. Oh, I'll take care of you. I wanna play the blues for you. I never thought it would happen to me. said I'd never fall in love again. Listen. I love them where I find them. I leave them where I get them. That way I have no problem. Whenever I want to quit on, but I fell in love. I fell in love on a one-night stand. I never thought it would happen to me, because I'm just not the loving man. Start thinking about what my mama told me, lesson that I should have learned. She said, son, if you keep playing with fire, one day you're gonna get burned. So I fell in love. I fell in love on a one-night stand. That was the worst part of that. I don't even know what happened, but somehow things just got out of hand. Went to a little motel room, called a dude drop in. I can't remember just what it was, but I wanna try and find it again. That's why I fell in love. I fell in love on a one-night stand. Well, I never thought it would happen to me, but now I'm back in love again. Here's another thing she did to me. She locked all the windows and doors. I'm gonna show you what love is all about. She made sweet love to me. That damn man knocked me out. I fell in love. I fell in love on a one-night stand. Oh, I never thought it would happen. Nosotros somos Sello, queríamos comunicarles que este 5 de septiembre vamos a estar abriendo para brujería junto a Climatic Terra y Plegarias. Por mensaje privado nos pueden pedir entradas bajo el nombre de Sello Metal en nuestras redes sociales. Así que no se queden sin su entrada, ¿eh? Nos vemos allá, muchachos. Aguante. Aguante. Presentando temas de su nuevo disco junto a Urgi Metal, The Stone Cross, en vivo en Casa Colombo. Gallo 557, Abasto. Pedido anticipado por Mercado Pago. También adquirido por Fastlane. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Otra versión. Este es el bloque del cover. Alto Voltaje, solo rock and roll. Y este es el bloque del cover. Y la canción de hoy es Paradise City, que es una canción de la banda estadounidense de hard rock Guns N' Roses, lanzada en 1988 como el cuarto sencillo de su álbum debut Appetite for Destruction. La canción se convirtió en uno de los mayores éxitos de la banda, alcanzando el número 5 en el Billboard Hot 100 y el número 6 en el UK Singles Chart. La canción es conocida por su estribillo pegadizo, su riff de guitarra y su solo, y por su contraste entre las partes acústicas y eléctricas. La letra de la canción habla sobre la nostalgia del vocalista Axl Rose por su ciudad natal de Lafayette, Indiana, y su deseo de escapar de la vida decadente de Los Ángeles. El tema también hace referencia a la cultura del rock and roll, las drogas y las mujeres. Paradise City es considerada una de las mejores canciones de rock de todos los tiempos. Y la versión que vamos a escuchar es la del primer disco de Slash, que fue uno de los fundadores y miembros más emblemáticos de Guns N' Roses. El tema fue lanzado como el tercer sencillo de su álbum debut homónimo en 2010 y forma parte de un proyecto en el que Slash colaboró con diferentes artistas de diversos géneros musicales. La canción es una versión del clásico de Guns N' Roses, que fue el tercer sencillo del álbum Appetite for Destruction en 1987, y que se convirtió en uno de los himnos del hard rock de los años 80. La versión de Slash cuenta con la participación de la cantante Fergie, conocida por ser la vocalista del grupo The Black Eyed Peas y el grupo de hip hop Cypress Hill, pioneros del rap latino y del rap metal. La canción fue grabada en vivo durante un concierto benéfico en el Staples Center de Los Ángeles el 22 de octubre del 2009 y se caracteriza por combinar el riff de guitarra original con elementos del rap y rock alternativo, creando una fusión entre el pasado y el presente del rock. La canción recibió críticas mixtas, ya que algunos elogiaron la energía y la originalidad de la versión, destacando la voz potente de Fergie y el flow de Cypress Hill, mientras que otros la consideraron innecesaria y poco fiel al espíritu de la original, criticando la falta de cohesión entre los diferentes estilos y la pérdida de la esencia rebelde y contestataria de la letra. El tema alcanzó el puesto número 23 en el Billboard Hot Mainstream Rock Track y el número 15 en el Canadian Hot 100, además de ser nominada a los premios Grammy en la categoría de Mejor Colaboración Vocal Pop. Dicho todo esto, vamos a escuchar acá en el bloque del cover de Alto Voltaje a Slash con Fergie y Cypress Hill haciendo el cover de Guns N' Roses Paradise City. We'll be right back. Hi, how you doing, man? Yeah. Looking good. Everything is fucked up as usual, you know. El temazo en vivo. The Dogs. Roll House Blue. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola amigos de Alto Voltaje, soy Adel Quirubio desde Santiago de Chile y quiero agradecer a Darío Bardín por este tremendo programa. Puedes escuchar toda mi discografía como Adel Quirubio, Adel Q7 o Adel Quirubio Oficial en todas las plataformas digitales y redes sociales. En esta ocasión les presento mis dos últimos sencillos, Hipófisis y Killer Machine. Espero las disfruten Un gran abrazo virtual a todos los oyentes y en especial a Darío Bardín de Alto Voltaje. Saludos y éxito a todos de Adelky Rubio. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. We'll be right back. Bueno, y estamos en el bloque acústico, donde pasamos un tema de rock hecho en su versión acústica, y hoy tenemos a Symphony of Destruction, que es una canción de la banda norteamericana de thrash metal Megadeth, lanzada como el segundo sencillo de su quinto álbum de estudio, Condom to Extinction, en 1992. La letra de la canción habla sobre el poder corruptor de la política y la guerra, y cómo los líderes mundiales son manipulados por fuerzas ocultas para causar destrucción masiva. El estribillo hace referencia a la frase Danza de la Muerte, que se usaba en la Edad Media para describir el baile macabro que realizaban las personas infectadas por la peste bubónica. La canción fue compuesta por el vocalista y guitarrista Dave Mustaine, quien se inspiró en una escena de la película El Padrino 3, en la que un helicóptero dispara contra una multitud. La canción se convirtió en uno de los mayores éxitos de Megadeth, alcanzando el puesto número 29 en el Billboard Mainstream Rock Track y el número 15 en el UK Single Charts. La canción también fue nominada al Grammy a la mejor interpretación de metal en 1993, pero perdió ante Wish Me Nine in Nails. La canción ha sido versionada por varios artistas como Nightwish, Arch Enemy y Apocalíptica. Además, el tema ha sido utilizado en varios videojuegos, películas y programas de televisión como Guitar Hero, Rock Band, Vice City, Beavis and Butthead y Los Simpsons. La canción es considerada como una de las más influyentes y representativas del género thrash metal y ha sido elogiada por su riff principal, su solo de guitarra y su mensaje crítico. Así que vamos a escuchar a Megadeth con Symphony of Destruction en su versión acústica. Heads are roll. Just Marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Bueno, estamos en el bloque del superclásico y hoy vamos a escuchar Hotel California, que es una canción de la banda estadounidense de rock Eagles, lanzada en 1976 como parte de su álbum homónimo. El tema se convirtió en un éxito mundial, alcanzando el número uno en las listas de varios países y recibiendo numerosos premios y reconocimientos, como el Grammy a la mejor grabación del año 1978. La letra de la canción narra la historia de un viajero que llega a un lujoso hotel en California, donde es recibido por una misteriosa mujer que le invita a pasar la noche. Sin embargo, pronto se da cuenta de que el hotel es una trampa de la que no puede escapar y que está lleno de personajes siniestros y decadentes, como un hombre que dice haber matado a un hombre solo por diversión o una mujer que dice que no puede dejar su adicción al alcohol. La canción ha sido interpretada de diversas formas, desde una crítica al materialismo y la corrupción de la industria musical hasta una metáfora del infierno o una referencia al uso de drogas. Los propios autores de la canción han declarado que se trata de una alegoría sobre el sueño americano y el lado oscuro de la fama, y que el hotel representa el exceso y la pérdida de identidad. En el paradisíaco pueblo mágico de Todos Santos se encuentra el Hotel California. Durante varios años, una leyenda aseguraba que, más allá de abrazar el sueño de los viajeros, este hotel había inspirado a la banda para que escribiera la canción que lleva el mismo nombre. De acuerdo con la leyenda, en los años 60, Don Henley, fundador de Eagles, visitó Todos Santos y se hospedó en el hotel. Se dice que ahí conoció a una hermosa recepcionista, la mujer lo condujo a su habitación, le ofreció vino de cortesía y entabló una grata conversación con el músico. Después de un rato, la joven se alejó con la promesa de volver y llevar el vino. No obstante, eso nunca sucedió. Al percatarse de la prolongada ausencia, Henley preguntó por la muchacha a uno de los encargados. La respuesta lo perturbó durante el resto de su estancia. La chica era en realidad un fantasma que de vez en cuando se aparecía para ofrecer vino y compañía a los viajeros solitarios. Sin embargo, aunque por bastante tiempo, esta teoría permaneció en el imaginario de muchos turistas. En el año 2017 se hizo pública la demanda que la banda levantó en contra del hotel. La razón: lucrar con una historia que jamás había ocurrido. Y aunque un año después se dio a conocer que tanto los propietarios del Hotel California como los Eagles habían llegado a un acuerdo en el que ambas partes resultaron satisfechas, quienes no han quedado del todo conformes han sido algunos fans y personas del público en general, pues desean conocer el origen verdadero de la famosa canción. Además de la leyenda que sitúa el nacimiento del Hotel California en uno de los destinos paradisíacos de México, existen otras versiones. En una de ellas se asegura que la melodía se refiere al hotel que aparece en la portada del disco del mismo nombre y que fue publicado en 1976. Según otra versión, el tema hace alusión al satanismo. Don Henley ha desmentido todas esas teorías y mencionado que en realidad se refería a la decadencia de la época, así como el abuso de sustancias nocivas. Pues sin darse cuenta, el grupo había llegado a un lugar del que era difícil salir. No se sabe exactamente desde cuándo, según se cuenta desde hace varios años, el fantasma de Mercedes deambula por las instalaciones del hotel, vestida de recepcionista. La mujer se presenta cada noche a la habitación número 6, el cuarto en el que fue asesinada durante un ritual satánico. Mercedes ofrece vino gratis a los huéspedes y una compañía amena y encantadora. Conforme el tiempo pasa y las copas son consumidas, comienzan a llegar visitas inesperadas a la habitación. Todos visten ropas de diferentes épocas y lugares, como si en el sitio hubiera una reunión diplomática. Al final, la fiesta se prolonga hasta que las víctimas, ya cansadas, se dan cuenta de que es imposible salir del lugar. Aunque si los huéspedes tienen suerte, serán advertidos a tiempo. Según se cuenta, si pasan la noche ahí, ya nunca podrán irse. Bueno, contada la historia de la canción, vamos a escuchar en el superclásico el tema Hotel California de los Eagles. Thank you.

Bueno, y llegamos al final, último bloque de Alto Voltaje. Como siempre, agradecerle a las bandas emergentes. Hoy fue el turno de Adelky Rubio y de la banda Serpes por querer sonar acá en el programa. Y todas las bandas que quieran sonar como hicieron ellos, manden su material al mail altovoltaje1975@gmail.com o pueden escribir al WhatsApp 221-614-5773 si escriben de fuera de Argentina, como siempre les digo, pongan más 549. Y también pueden escribir por privado al Instagram, que es @altovoltaje71. Nos vamos a ir, mi nombre es Darío Bardín, y nos vamos a ir con un tema de Offspring, The Kids Aren't Alright. Nos vemos la próxima semana con más Alto Voltaje. Chau.